Érase una vez una familia compuesta por el matrimonio Banks, dos hijos y un gato siamés llamado Comic. El padre, Theodore Banks, era un hombre muy severo, de costumbres austeras y muy rígido en lo que a la educación de sus hijos se refería. La madre, Christina Banks, era una mujer muy atareada. Su trabajo fuera del hogar no le permitía atender la educación de sus hijos. El hijo mayor, Teddy Banks, era despierto y astuto como una liebre, y su hermanita, Ivy Banks, era como un diablillo con faldas, alegre y revoltosa. En cuanto a Comic, era un gato amable y tierno a veces, y caprichoso y huraño otras. Quería mucho a Ivy, pero mantenía sus rifirrafes con Teddy. Ya tenemos presentados los personajes. Ahora vayamos a la historia. En el hogar de los Banks no había institutriz, nurse o dama de compañía que durase más de una semana. Teddy, Ivy y Comic se encargaban de que cualquier candidata a ocupar la plaza renunciase de inmediato. Tendré que buscar una nueva institutriz. Marianne se ha despedido hoy. Vaya, siempre igual. Papi, ¿qué? Ya redactaremos nosotros el anuncio. ¿Vosotros? Pero si sois la causa y el motivo de que se nos marchen todas. Esta vez será diferente. Sí, papi, pero es como tenemos éxito. Y manos a la obra. El anuncio de los pequeños decía: buscamos institutriz. Somos dos niños encantadores y un gato super guay. La candidata también debe ser guay. Esto es lo que habéis escrito. Ya sabía yo que no podía fiarme de vosotros. No, ¿por qué lo rompes? Porque una petición de institutriz no se escribe así, no se escribe así. Ya lo haré yo. ¡Cachis! ¡Tú no sabes! Sé perfectamente lo que necesitáis. Mano firme y dura, muy dura. Que mantenga el orden y la disciplina. Dicho esto, tiró los pedacitos de papel de la nota que habían escrito Ivy y Teddy a la chimenea. Poco imaginaba el señor Banks lo que iba a ocurrir. Los pedacitos de papel subieron rápidamente por la chimenea. Mientras subían, se iban uniendo de nuevo hasta recomponer la carta de los niños. La carta llegó a manos de una dama bella y misteriosa que estaba sentada en una nube. ¡Oh! ¡Una misiva terrícola! Veamos. Buscamos institutriz. Somos dos niños encantadores y un gato muy guay. Ya tengo trabajo. Me gusta enseñar a los niños que quieren a los animales. ¡Mary Poppins, a trabajar! Dicho esto, la misteriosa dama que se llamaba Mary Poppins cogió el paraguas que tenía clavado en una nube, lo abrió y empezó a descender. En casa de los Banks faltaban 2 minutos para las 6 de la tarde. A esa hora, las candidatas a institutriz serían entrevistadas por el señor Banks. De pronto, un viento espantoso empezó a soplar y se llevó por los aires a todas las candidatas que esperaban ser recibidas por el señor Banks. Al mismo tiempo, Mary Poppins fue descendiendo agarrada a su paraguas hasta pararse frente a la puerta de los Banks. Cuando dieron las 6... Bien. Vamos a ver. No se me amontonen. Pero si había muchas candidatas y ahora solo veo una. Juraría que había visto más de 20. Bueno, bien. Veamos. ¿Trae usted referencias? Sí, las mejores. Puedo hacer felices a los niños. Ellos me harán feliz a mí. Y así, todos contentos. Bueno, sí. Esto está bien, pero... ¿dónde ha trabajado? ¿Qué importa? Venga, damos tiempo. ¡Miau, barra, miau! ¡Hola, Comic! ¡Miau! Gracias por darme la bienvenida. ¿Cómo sabe su nombre? Señorita, señorita, esto... Mary, Mary Poppins. Miau. Señorita Poppins, aquí hay algún misterio que desearía aclarar. Yo, ¿misterio? Quiero... Sí, no, misterio, ninguno, aquí, señor Banks. Está todo claro y me pongo a trabajar ahora mismo. Bueno, yo... Miau, miau, miau. La llegada de Mary Poppins fue todo un acontecimiento. Ivy y Teddy estaban encantados con ella. Y qué deciros de Comic, se pasaba todas las veladas durmiendo en el regazo de Mary Poppins, dando suaves y repetidos maullidos de satisfacción. Desde el mismo momento en que Mary Poppins llegó al domicilio de los Banks, las cosas empezaron a funcionar perfectamente. Ivy y Teddy estudiaban y jugaban alegres. Comic maullaba de alegría. La señora Banks podía atender sus obligaciones sin pensar en otras cosas. Y el señor Banks se dedicaba a su trabajo diario sin necesidad de resolver pequeños desaguisados domésticos. La llegada de Mary Poppins ha sido providencial. Es una gran institutriz. Ivy, Teddy, vamos a pasear. ¡Rápido! ¡Venid! No, tú no, Comic. No puedes venir con nosotros. ¡Vamos, Mary, vamos! Venga, venga, vamos. Hoy os presentaré a Bert. Es un artista, pero tiene que hacer muchas cosas para ganarse la vida. Pinta cuadros en el parque, desollina chimeneas, tiene una gran fantasía. ¡Eh, Bert! ¡Hola! ¡Hola, Mary Poppins! ¿Quiénes son estos niños tan simpáticos? Son Ivy y Teddy, hijos de la familia Banks para la que trabajo. Quieren conocer sensaciones nuevas. Esto está hecho. Ya sabes que soy único para estas experiencias. Sí, ya lo sé. Pero no te pases, ¿eh? ¡Qué va! Ya sabes que soy juguetón, pero seguro. Bien, muchachos, ¿vamos a volar? ¿Volar? Sí, volar entre las nubes. Bert, ya empezamos. ¡Qué bien, volar! ¡Guau! Recuerda que para lograrlo tienes que decir la palabra mágica. ¿La recuerdas? Claro que sí. Es superafral... superfileja... superlágif... Ay, Bert, eres un desastre maravilloso. La palabra es supercalifragilístico espialidoso. ¿Super qué? ¿Fragilístico qué? Siempre me pasa lo mismo. Me atasco. Es muy fácil y además se puede cantar. Supercalifragilisticoespialidoso, aunque al decirlo suene enredoso, quien con rapidez lo dice suena talentoso. Supercalifragilisticoespialidoso. En el mismo momento en que Mary Poppins empezó a cantar, los cuatro se fueron elevando y casi sin darse cuenta se encontraron volando entre las nubes. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¡Sí, es fantástico! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto es magnífico, Mary! ¡Nos hemos superado! ¡Esto es supercalifragilísticos piscos! ¡Superlacfrilísticas! Siguieron volando entre las nubes y contemplando la ciudad desde ese lugar de privilegio hasta que Mary Poppins les dijo: tenemos que regresar. Es hora de volver a casa. Déjalos un poco más, Mary. No puede ser, Bert. Si hoy no llegamos a la hora, mañana el señor Banks no nos dejará salir. Es un padre muy severo. Pues vaya. Bien, vamos bajando. ¡Allá vamos! Empezaron a descender. Las caras asombradas de Ivy y Teddy eran la más clara demostración de lo que había significado aquella aventura. Mañana, si vuestro padre os deja, volveremos a pasear. Pero Mary Poppins no pudo cumplir su promesa. Cuando llegaron a casa, el señor Banks les estaba esperando con gesto de pocos amigos. Ya era hora, señorita Mary Poppins. Llegan tarde. ¿Dónde han estado? Pues... Pues... Volando entre las nubes. ¡Qué divertido! ¿Qué dices, Teddy? ¿Por qué cuentas estas mentiras? No son mentiras, papá. Hemos volado con Mary y Bert durante mucho rato. Nos hemos reído mucho. Bueno, esto es el colmo, o sea, que yo le dejo mis hijos a su cuidado y usted les llena la cabeza de fantasías. Señor Banks, a veces las fantasías, la ilusión, el divertirse, son cosas necesarias. ¿Por qué no prueba usted a reírse un poco? ¿Cómo? ¿Que yo me ría? ¿Ahora así? ¿Sin motivo? Si quiere un motivo, yo le daré uno. Supercalifragilístico espialidoso. ¿Supercali qué? ¿Eh? ¿Oh? ¿Supercali? Vaya, vaya, qué tontería. Dejémonos de juergas. Mañana, Mary, tiene usted el día libre. Y Teddy vendrán conmigo al banco donde trabajo. Quiero que aprendan los fundamentos de un banco, que son los que deben regir una casa bien organizada. Ay, dejémonos de las pamplinas del supercalifragitidi. Bueno, eso. No olvide la palabra, señor Banks. Puede ayudarle en momentos difíciles. Supercalifragilisticoespialidoso, aunque al decirlo suene enredoso. Bueno, supercalifragilístico, pues sí. A la mañana siguiente, el señor Banks, Ivy y Teddy salieron temprano en dirección al banco. Desde la ventana de su habitación, Mary Poppins, acariciando a Comic, les vio partir. Espero que la experiencia resulte, Comic. Es muy importante que Ivy y Teddy recuperen el cariño y la atención de su padre. Camino del banco, Teddy vio a una anciana que vendía migas de pan para las palomas y quiso gastarse los 2 peniques que tenía, pero su padre... Teddy, ¿qué haces? ¿Qué haces? Guarda este dinero. Cuando lleguemos al banco, ya te enseñaré lo que debes hacer con él. Al llegar al banco, el señor Banks presentó a sus hijos al señor Levy primero, fundador del banco, que al decirle que Teddy tenía 2 peniques, quiso abrir una cuenta corriente. No, yo no quiero ninguna cuenta. Quiero comprar migas de pan para las palomas. Venga, devuélvame mi dinero. Al decir esto último, Teddy alzó mucho la voz, y los clientes que estaban en el banco pensaron que el banco se encontraba en dificultades y no quería pagar. El falso rumor corrió como la pólvora y al cabo de pocos minutos, cientos, miles de clientes se apretujaban en el banco reclamando que les devolvieran su dinero. ¡Oh, Dios! ¡Oh, buena leche! ¡Esto es la ruina! Los niños, ante aquella avalancha, salieron corriendo a la calle. De pronto, vieron a un individuo cubierto de carbón. Era un deshollinador. Hola, pequeños. ¿Qué os pasa? ¿Quién eres? ¿No me conoces, Ivy? ¿Tanto he cambiado? Pero si es Bert. Hola, Bert. Vaya lío hemos armado. Oh, sí. El banco de papá está quebrando. Bueno, no os preocupéis demasiado. Ya veréis cómo todo se arregla. Y si no, a cantar. Chim, chimenea, chim, chim, cherí, cantadlo conmigo y felices seréis. Chim, chimenea, chim, chim, cherí, venga, vamos a cantarlo todos. Chim, chimenea, chim, chim, cherí, cantadlo conmigo y felices seréis. Venga, eso está bien, vamos andando hacia casa. Chim, chimenea, chim, chim, cherí, cantadlo conmigo y felices seréis. Les acompañó hasta su casa. Allí Mary Poppins les estaba esperando. Los niños quisieron contárselo todo, pero... Mary Poppins ya lo sabía. No os preocupéis, todo se arreglará. Esto ha sido un accidente supercalifragilisticoespialidoso. Los niños aguardaban temerosos la llegada de su padre. Esperaban lo peor. Llamaron a la puerta. Fueron a abrir y... ¡Hola, hola, Ivy! ¡Hola, Teddy! ¡Hola! ¡Hola, señorita Mary Poppins! ¡Me alegro de verla! ¡Ay, a ti, cómico! ¡Hola, cómico! ¿Cómo estás? Hacía un siglo que no te veía. ¡Miau, papá, miau! ¡Regresa, miau! ¿Sabéis una cosa? ¡Me han... ¡Me han despedido! ¿Sabéis otra cosa? ¡Les he dicho supercalifragilístico espialidoso! ¡Y me he reído! ¿Sabéis otra cosa? Les he dicho que a partir de ahora tendría más tiempo para ver crecer a mis hijos, que me he dado cuenta de que no podía disfrutar de su infancia y que si pensaban que estaba loco, pues... ¡Es supercalifragilístico espialidoso! Misión cumplida. Unos niños han recuperado a su padre. Ya puedo volver a casa. Lo siento, porque les he tomado cariño. Sí, cómic. Os quiero y siempre os recordaré. Mary Poppins empezó a preparar su maleta. Mientras el señor Banks había salido con sus hijos al parque para disfrutar del sol y la naturaleza, allí se encontró con el dueño avaro del banco, el señor Levy I, que le dijo que se habían dado cuenta del error, que ellos estaban equivocados y le pedían que volviese a trabajar en el banco, que era supercalifragilístico espialidoso y que todo iría bien, muy bien. Bueno, de acuerdo, volveré al trabajo, pero menos horas, ¿eh? Menos horas, tengo obligaciones con mis hijos, menos horas. ¡Qué bien, papá! ¿Todo se ha arreglado? Sí, sí, todo gracias a Mary Poppins. En el claro cielo, poblado tan solo por unas pequeñas nubes de algodón, apareció volando la figura de Mary Poppins con su clásico bolso y su inseparable sombrilla. En su rostro, una amplia sonrisa, y en su corazón, la tranquilidad de haber contribuido a que un padre recuperase el cariño de sus hijos. ¡Adiós, Mary! ¡Adiós! ¡Adiós, Mary! No llores, Ivy. Ella es feliz y nosotros también. Hijos míos, aprovechemos la lección que nos ha dejado Mary Poppins. ¡Adiós, Mary Poppins! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!